Hay que señalar que la decisión del padre Alberto es una decisión trágica. Se puede haber visto liberado psicológicamente al decir, me voy de la Iglesia Católica, me sumo a la Episcopaliana, que permite el servicio ministerial junto con el matrimonio, y de ahora en adelante me paso a esa denominación, ¿no? Esa decisión es ciertamente una decisión que puede haber significado un alivio psicológico para él. Pero nosotros habíamos dicho que desde el punto de vista canónico, es decir, de la ley de la Iglesia, aunque él cree que obviamente sostiene que al no formar parte de la Iglesia Católica, esa ley no rige sobre él, pero el arzobispo Favalora, su arzobispo, el arzobispo de Miami, le ha recordado que él sigue siendo sacerdote dentro de la Iglesia Católica y en consecuencia sigue teniendo deberes para con la fidelidad a su compromiso de celibato, su voto de celibato, su voto de obediencia al obispo, quien está desobedeciendo, y obviamente su responsabilidad de atender al pueblo de Dios. Estos compromisos son compromisos también morales, es decir, él tiene la responsabilidad moral y en su momento va a tener que responder ante una autoridad mucho mayor que el arzobispo y mucho mayor que el papa por esto. Y en consecuencia esa es la razón por la cual el arzobispo lo invita, lo anima, lo exhorta, le suplica que considere el bien de su alma también en este proceso, ¿no? Y en consecuencia procure tener eso en consideración y evitar cualquier tema que lo aleje de la Santa Madre Iglesia, a pesar de lo que ya ha anunciado y de toda esta feria mediática que él mismo ha organizado, ¿no? A pesar de que en su comunicado pide respeto a su privacidad, ¿no? Cuando él mismo lo ha convertido en un evento completamente público, casi circense, lo digo con pena, no lo digo ni con ironía ni con rabia, ¿no? Pero a esto se suma una responsabilidad espiritual sumamente profunda que el padre Alberto no puede olvidar, y como comentaba, algunas personas me han indicado, dado que ha dejado a la Iglesia Católica, ya no hay que llamarlo padre Alberto. No, no es así, él sigue siendo padre, él sigue siendo sacerdote. No solamente porque el sacramento es ad eterno, es decir, todo sacerdote seguirá siendo sacerdote en el cielo o en el infierno, a diferencia del matrimonio que, como sabemos, es un sacramento hasta que la muerte lo separe, sino porque además canónicamente él no ha abandonado el sacerdocio y porque a eso se suma una responsabilidad enorme que es la de la paternidad espiritual. El sacerdote, como sabemos, está casado con la Iglesia y cuando habló de esto en una entrevista el padre Alberto, un poco que ridiculizó este concepto. Dijo, bueno, pero estar casado con la Iglesia es un concepto muy bonito para cuando uno es sacerdote, jovencito, ¿no? Pero para un hombre de carne y hueso no es una cosa real, ¿no? Nosotros somos de carne y hueso. Necesitamos el afecto, la realidad de una relación, ¿no? Insinuando que esta relación del sacerdote con su Iglesia, con su comunidad eclesial, es una relación, pues, en realidad, un poco etérea, ¿no? Figurativa. No lo es, hermanos. No lo es, hermanas. Es una relación que se hace tangible en las cosas más importantes que pueden existir en este mundo. Cuando el sacerdote toca con sus manos el pan que lo convierte luego por sus manos en el cuerpo de Cristo, ¿qué cosa hay de menos tangible que eso? ¿Qué cosa hay de poca tangibilidad, para decirlo con más claridad? ¿O qué hay más profundamente físico y real que eso? ¿El cuerpo corruptible de un hombre o de una mujer? ¿No? ¿Qué cosa hay más tangible y poderoso que el ofrecimiento del perdón de Dios, de una persona que viene manchada y herida y de pronto se va limpia y sana por efecto de la bendición de la confesión? En consecuencia, resulta completamente infantil ahora tratar de decir que eso no es tangible. Y peor todavía, no reconocer la existencia de una paternidad espiritual, no solamente de aquellos que le fueron asignados en su propia parroquia territorial de la que se encargaba el padre Alberto, sino de los decenas de miles de fieles que se vieron inspirados, alentados, animados, algunos incluso movidos a la conversión por la eficaz presencia que el padre Alberto tenía en los medios de comunicación, tanto religiosos como EWTN o Radio Paz, por ejemplo, como aquellos medios seculares, donde en más de una ocasión salía a defender la posición de la Iglesia con claridad, con energía, con bastante ánimo. Sin embargo, esto nunca se terminó convirtiendo en algo que a él lo llenara de responsabilidad. Y por eso todos los documentos y todas las entrevistas que él ha hecho estaban trágicamente centradas en él. ¿Qué hay de las decenas de miles de personas cuando él simplemente ha dicho, si alguien se ha sentido ofendido, les pido disculpas? Esto no es un tema de sentirse ofendido. Si alguien se siente ofendido, pues que se desofenda. Acá hay muchas personas que se han sentido heridas, abandonadas, y otras confundidas. Aquellos que dicen, ah, qué bien, el padre Alberto, adelante. Aquellas personas que probablemente abandonen la Iglesia Católica y lo sigan a la Iglesia Episcopaliana, que ciertamente no deben haber sido muy buenos católicos igual, ¿no? Probablemente ya espiritualmente habían abandonado a la Iglesia. Pero lo importante es comprender precisamente que el padre Alberto tenía esta responsabilidad y tiene esta responsabilidad sobre todas estas personas. Mucho más grave que sobre los que sufren, sobre los que sufrimos, los que nos da muchísima pena porque lo hemos conocido, lo hemos querido, están aquellos que se han visto confundidos o escandalizados, porque ellos han sido de alguna manera apartados del camino de salvación o de la confianza en el camino de salvación que el Señor pone por efectos de esta decisión del Padre. Y eso es trágico. Y eso no puede quedar desconocido. Entonces, también allí, quienes sufrimos por esta decisión del Padre Alberto, tenemos que ofrecer ese sufrimiento por él para que Dios le permita volver a la casa del Padre donde está su obispo y donde está el mismo Jesús esperándolo, y para que recomponga y redima todo el daño que ha hecho a tantísima gente que ha escandalizado y que él no ha tenido en cuenta en ningún momento ni en sus entrevistas, salvo de paso cuando ha dicho si a alguien he ofendido. Entrevistas que se han centrado en él, en la decisión que él va a tomar, en qué cosa va a hacer de su futuro, cómo va a manejar su futuro, y donde en ese futuro, aparentemente, todas estas decenas de miles de personas nunca han estado como componente y como elemento de su preocupación. Recemos, pues, para que el corazón del padre Alberto encuentre el camino correcto, movido por el Espíritu Santo, y pueda volver a ser con el tiempo un sacerdote que tras la apropiada penitencia y reflexión siga poniendo sus servicios y sus capacidades al servicio de los hermanos y de la Santa Madre Iglesia. Que tengas un buen día.